he perdido hasta el orgullo por quererte, por estar enamorado. Quise darte lo mejor, quise ser tu fiel amante, te entregué toda mi vida por quererte, por estar siempre a tu lado. Por favor, tengo que olvidarte, ruego a Dios. Hoy comprendo lo que fue tu amor, solo fui un juguete para ti. Vete de mi vida, por favor, tengo que olvidarte, ruego a Dios. Hoy comprendo lo que fue tu amor, solo fui un juguete para ti. Fue tu amor, solo fui un juguete para ti.